por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta última parte, escuchaste a The Wedding con su tema In The End. Por Stereo 97, tú escuchas... Punto Extremo. A veces queremos estar equivocados. Pero en verdad es algo bastante falso. Todos metemos la pata en algún instante. No te engañes a ti mismo. Where you should be. So take your shots and do your